Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 23 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante el evento Más Obras para León, el alcalde municipal Héctor López Santillana señaló que el desarrollo de la sociedad depende de la planeación, el orden y la coordinación con las tres órdenes de gobierno, mencionando que las obras realizadas en el municipio son producto de la coordinación y no de la subordinación. Durante el año 2017, los leoneses hicieron varias quejas en materia ambiental que atendió la Dirección de Inspección y Vigilancia, que a su vez depende de Gestión Ambiental. Sin embargo, las quejas relacionadas con el exceso de ruido tuvieron un mayor número. El tramo que va de la comunidad Loza de los Padres al Boulevard La Luz, correspondiente al eje metropolitano, fue abierto a la circulación por el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde Héctor López Santillana. La construcción tuvo un costo de 229 millones de pesos. La rehabilitación del malecón del río de los Gómez con la construcción de zonas de convivencia, un nuevo estacionamiento en la zona del Poliforum León, la edificación de una avenida que conecte al distribuidor vial Benito Juárez con la carretera a Lagos de Moreno y la construcción de un puente en la zona de Maravillas forman parte de las 540 obras de infraestructura para León anunciadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez para este año. El dirigente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, en Guanajuato, Arturo González Palomino, afirmó que es positivo el anuncio de inversión en infraestructura para la ciudad realizado por el gobernador de la entidad. Sin embargo, dijo que estas acciones siguen siendo insuficientes para el tamaño y el desarrollo de León. De alrededor de 700 millones de pesos puede ser el daño patrimonial que generó la pérdida del Estadio León, comentó el regidor en el ayuntamiento, Salvador Ramírez Argote. En la información policiaca, autoridades municipales y ministeriales aseguraron una caja fuerte que fue abandonada debajo del puente del Arroyo de Alfaro a la altura de la colonia Parque Manzanares. Una mujer fue detenida por policía municipal luego de asaltar a un repartidor en la colonia Observatorio. Los oficiales le aseguraron una camioneta que cuenta con reporte de robo vigente. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.